señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listos para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Usuarios de la Radio del Sur, 8:03 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a Mientras Tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Está Carlos Gómez en los controles, a quien le damos los buenos días. También Ernesto García Uribe en la asistencia de producción. De este lado y hasta las 9:50 los vamos a acompañar Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez. Desde ya usted nos puede empezar a escribir al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto con la emisora, bueno, y también con este programa. Buen día, Jessica, ¿cómo amanece usted hoy? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bueno, con un poco de frío, está la ciudad así como un poquito fresca, y se dice el INAMET que se esperan algunas lluviecitas, no muy fuertes, pero sí importantes, hacia la zona sur del país. Así que bueno, bendita sea esa lluvia, ¿no?, para el pueblo venezolano, esa llovizna que puede caer el día de hoy para calmar la sed también, ¿no?, de nuestra tierra. Así que con esa noticia que nos llega desde el INAMET, esperamos también ya que ese fenómeno del Niño vaya bajando de intensidad. Por ahí leía noticias también sobre eso, diciendo que bueno, pudiera ya hacia los próximos meses, junio por allí, ir bajando la presencia, ¿no?, desapareciendo un poco la presencia del fenómeno del Niño, que es un fenómeno que se genera anualmente, pero que ha tenido graves consecuencias producto también de este maltrato que nosotros le damos al planeta. Bueno, ayer hubo también muchas noticias, algunas muy importantes, ¿no? Desde la política nacional en beneficio de sectores trabajadores como es el magisterio venezolano. Y también hubo noticias muy lamentables, ¿no? Que nos llegaron desde el estado Táchira a propósito de unas acciones violentas en medio también de la aprobación dentro de la Asamblea Nacional de esa ley, que es una ley de impunidad total, una ley de amnistía, como ellos le llaman, una ley que pretende darle garantía a grupos violentos para que estén, grupos violentos de contrabando, grupos corruptos, ¿no? A todos esos sectores que se le ha, bueno, la justicia ha llegado hasta ellos por distintas situaciones. Estos sectores de la Asamblea Nacional de la Derecha pretenden darles libertad, ¿no? Y ayer, en medio de eso, veíamos lo que ocurrió en Táchira, ¿no? Lamentamos esa situación. Están intentando otra vez, Jessica, empañar el panorama nacional este año, que también es electoral, ¿verdad? Y ya ellos han mostrado su verdadero rostro desde que llegaron a la Asamblea Nacional. Ya lo habían mostrado antes, pero se ha venido confirmando, ratificando para aquellos que todavía tienen dudas, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces, bueno, ayer hubo declaraciones tanto del gobierno nacional en torno a noticias muy positivas para un sector importante del país, que son el sector que agrupa a todos los docentes, educadores y trabajadores de esta área, y noticias lamentables como lo ocurrió en la Asamblea Nacional y también en el estado Táchira. Vamos a empezar por la noticia positiva, que no puede quedar tampoco desbancada, ¿no? Por esos actos violentos a los que ellos están convocando constantemente con este tipo también de normativa. Ayer el presidente se reunió pues con ese sector educativo en el Palacio de Miraflores y firmó el contrato, el primer contrato colectivo para todos los educadores públicos del país. En ese sentido, decía el presidente que este nuevo contrato busca garantizar, un contrato realmente revolucionario, ¿no? Garantizar la educación pública y los derechos laborales de cada uno de los educadores y educadoras. El contrato único, como ustedes lo saben, como fue concebido, como ha sido firmado, va mucho más allá de la mejora, como está estableciendo la mejora de las condiciones de trabajo, de las condiciones de vida. El contrato colectivo, con su concepción unitaria y única, permite colocar en el foco, en el centro de toda la acción de los trabajadores y trabajadoras, 726.837 trabajadores y trabajadoras que este contrato protege y los coloca en el centro del esfuerzo por educar a las nuevas generaciones de venezolanos, por garantizar la educación pública gratuita, de calidad, para todos y para todas. Para eso el contrato colectivo es otro mundo, Aristóbulo, es otro concepto, es el concepto del socialismo, del humanismo cristiano, del humanismo nuestro americano, nuestro venezolano. Los contratos colectivos en el pasado eran centros de ofertas engañosas, de mentiras, de traiciones. Bueno, ahí está el presidente Nicolás Maduro, quien precisamente destacaba que los gobiernos neoliberales nunca ofrecieron contratos colectivos como esto, y los pocos que ofrecieron se firmaron y terminaron siendo ofertas engañosas para los educadores venezolanos. Por eso también destacaba el mandatario los logros que se han obtenido en materia de educación durante estos últimos años. Son 8 contrataciones en 60 años. Y en 17 años de revolución se han firmado 6 contrataciones colectivas para dignificar, proteger, abrazar al magisterio. Yo creo que nadie, ni en Venezuela ni fuera de nuestro país, puede desconocer todo lo que la Revolución Bolivariana y nuestro comandante Chávez hemos hecho por la educación venezolana. Cómo la educación venezolana ha expandido sus horizontes, no solo desde el punto de vista cuantitativo, convocando a miles de niños y jóvenes, incorporando a miles de familias en los procesos educativos, sino en todos los procesos pedagógicos y que incluyen la calidad de la educación y de las condiciones de trabajo. Es mucho lo que se ha avanzado. Hay muchas cosas por hacer. Es muy triste, la vida solo es vida si hay cosas pendientes por realizar, sueños por realizar, problemas por resolver. 6 en todo este año, y esa es la primera, ¿verdad? Contrato también del año 2016, que además, como bien estaban ustedes escuchando en el audio del presidente Nicolás Maduro, él explica, ¿no?, cómo en la Cuarta República, los que tenemos padres profesores, maestros, sabemos lo que significó para ellos, aún siendo profesionales y dedicándose al arte de la enseñanza, muchos sabemos lo difícil que era, ¿no?, ejercer también una profesión como la educación en la Cuarta República. Esto es algo que esperaban, ¿no?, los sectores educativos del país, y se ha hecho justicia nuevamente con cada uno de ellos en este año 2016. Decía también el presidente Nicolás Maduro que es necesario adaptar el sistema educativo nacional a las nuevas tecnologías comunicacionales, avanzar más, ¿no?, en ese proceso, especialmente porque, bueno, ya los tiempos han cambiado, los maestros, todos los educadores deben también adaptarse a estos nuevos tiempo, deben seguir profesionalizándose, seguir estudiando. No se es maestro nada más porque ya me dieron un título, ¿no? El maestro también tiene que estudiar junto a sus alumnos y seguir avanzando, creciendo, adaptando esas tecnologías al nuevo ritmo también de vida de esos jóvenes que están creciendo en un mundo distinto al que, bueno, cada uno de nosotros vivió en su momento. Así que eso es un llamado importante, y por eso el presidente Maduro ha entregado esas canaimitas. Son 4 millones de canaimitas, ya seguramente habrán más, que superar esa meta de los 4 millones, que se le han entregado a los niños para darle acceso también a esa herramienta importante que es la tecnología a través de la computadora, de la informática. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro, no solamente las canaimas, ¿no?, un montón de otras herramientas que se pueden emplear en la educación. Es una realidad, entonces hay que entrar a esa realidad ya. Los niños de 4, 5, 6 años no ven televisión, ven redes a través de la tableta, del papá o la mamá o del teléfono celular. Son las realidades de un mundo. ¿Cuánto cambió el siglo XX? La realidad tecnológica de la vida nuestra. Nada más hace 100 años, hace 100 añitos, 100 añitos en la historia de la humanidad es un abrir y cerrar de ojos. Hace 100 años, 100 años no existía la radio, ni la televisión, ni nada pues de eso. ¿Cuánto cambió el mundo en los últimos 70 años? Y el mundo cambia casi por día hoy por hoy. Y la educación venezolana, teniendo claro sus contenidos, los valores que queremos promover, teniendo claro sus métodos pedagógicos, tiene que apropiarse entera y absolutamente de las nuevas capacidades tecnológicas y de las redes de comunicación para formar ampliamente a los niños que se están levantando, que nacen hoy y que se levantan y se levantarán en el transcurso de los próximos años. Bueno, el presidente Nicolás Maduro también invitaba a estos y a todos los sectores a trabajar precisamente por fortalecer el sector productivo en nuestro país. En este sentido, hacía mención a la agenda de los 14 motores económicos, pero también a la necesidad, ¿no?, de activarnos para que se fortalezcan y avancen todos los comités locales de abastecimiento y de producción en nuestro país, y para que además a través de ellos y a través de los sectores organizados se pueda atacar la especulación y también a los bachaqueros. Incorporemos todo el sector educativo, movimiento bolivariano de familias que están poderosos, incorporémoslo a los comités locales de abastecimiento y producción. Abastecimiento y producción. Cada comité local debe tener un mercal y debe regularizarse la vida de ese mercal. Lo que decía el compañero, ahí no va a llegar bachaquero, porque ahí van a comprar los trabajadores que tienen su carnet de trabajador, su cédula de identidad identificado, para ir limpiando el terreno de bachaqueros, de especuladores, de ladrones. Es una tremenda la tarea. Yo creo que es la tarea más importante que tiene la revolución en todo este tiempo. Es la más importante, porque es el ataque principal de quien ordena acabarnos. Bueno, también decía el presidente Nicolás Maduro, hablaba nuevamente sobre la importancia del Congreso de la Patria, invitó a todo el pueblo venezolano a participar, se va a realizar ya ahorita en el mes de abril. Quiero anunciar que estamos convocando. Como ustedes saben, el mes de abril se va a instalar el Congreso de la Patria. El 9 de abril, homenaje a Jorge Eliécer Gaitán, gran líder nuestro americano. El 9 de abril nos vemos en el Congreso de la Patria del sector educativo, porque vamos a instalar esa poderosa fuerza. Ahí va a llegar el movimiento magisterial unificado, los trabajadores y trabajadoras, los obreros y las obreras, el movimiento estudiantil, el movimiento de familias, el movimiento de compatriotas procesadoras y procesadores, todos, padres, madres, todos, representantes. 9 de abril, vamos a instalar el Congreso de la Patria. Durante todo el mes de abril, vamos a instalar todas las columnas y fuerzas del Congreso de la Patria. Bueno, ahí está convocado todo el sector educativo, y esto del sector educativo incluye, como lo decía allí el mandatario nacional, a todos los magisterios, a los trabajadores, a los obreros, a los movimientos estudiantiles, al movimiento también de familias de esos estudiantes y a todas las madres procesadoras y todos aquellos que, bueno, aportan sus distintos granitos de arena en el área educativa en nuestro país. Para el 9 de abril se va a instalar este congreso. También el mandatario hacía un llamado precisamente a defender la constitución del país ante los ataques que ha estado recibiendo. Y aquí va 15 años, y pasarán los años y las décadas, y llegará el próximo siglo, y aquí estará la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, creada por el proceso popular constituyente de Chávez. Defendámosla, no dejemos que la apuñaleen ustedes, jóvenes de la patria. Aquí está la garantía más grande de la paz. Esta Constitución es la garantía más grande de la paz de la República. Y sabemos que desde Washington no solo se ha dado la orden de sacar a Maduro, la orden que se ha dado es destrozar la Constitución, acabar con la Constitución y acabar con los logros y derechos que ha conquistado el pueblo con la revolución bolivariana, destruir la esencia misma de nuestra patria. Esa es la verdad. Así mismo, como decía el presidente Nicolás Maduro, hay deseos, ¿no?, de golpear este proceso revolucionario, más allá, ¿no?, de las críticas, la autocrítica que uno haga sobre distintas situaciones. La necesidad es generar ese descontento en el pueblo sobre lo que significa la revolución, empleando métodos como los que nosotros tenemos. Y evidentemente, esta revolución tiene muchas cosas que revisar, que fortalecer, en medio de la guerra económica, en medio de la conspiración y también atendiendo, ¿no?, el llamado del pueblo venezolano. Presidente Nicolás Maduro resaltaba en ese sentido la importancia de fortalecer la agenda económica bolivariana frente a estos ataques de la burguesía. En medio de estas circunstancias de guerra económica que no ha cesado, yo lamento decirlo, que hay sectores de la burguesía que los que están es incrementando la guerra. Está bien, nosotros lo que vamos a incrementar es la agenda económica, los 14 motores y la construcción de lo nuevo. Y en la construcción de lo nuevo nos toparemos con ellos y tomaremos con firmeza y mano dura las medidas que hay que tomar contra los que mantienen la guerra económica contra el pueblo. Sin desesperación, sin desbocarnos, con equilibrio, con firmeza y con justicia. A cada bachaquero, a cada parásito burgués, le llegará su sábado. No nos desesperemos, hoy estamos construyendo un proyecto de largo aliento, profundo, que tiene que ser construido con base firme. Y tenemos nuestra agenda económica bolivariana, nuestros 14 motores, todos los días activándolos, y nosotros nos topamos con ellos. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro hizo mención a algo que ha estado moviendo pues a los venezolanos durante estos días, porque esta semana se vence el plazo para la declaración y el pago del impuesto sobre la renta, y el mandatario Nicolás Maduro destacaba la buena política tributaria que se han tenido durante estos años y cómo esa va a ser también una manera, y lo ha sido, ¿no?, de tener una fuente de ingreso distinta. La revolución fue construyendo un sistema tributario, fue construyendo una cultura tributaria y fue construyendo nuevas fuentes de riqueza física, financiera y material nacional en Bolívar. Y yo les puedo decir a ustedes, hoy por hoy, que el 90%, 90, un poquito más, 91% del presupuesto nacional y de los gastos e inversiones que necesita la República en Bolívar para su funcionamiento vienen del trabajo, la producción y el cobro de los impuestos nacionales. Hemos liberado la inversión nacional y el presupuesto de la dependencia petrolera. Bueno, importante que sepan también a través del CENIAT oficial, arroba CENIAT piso oficial, se está informando que hoy miércoles 30 de marzo el horario de los puntos de atención en las sedes del CENIAT para el pago de esos impuestos es de 8 de la mañana a 8 de la noche, así que asistan quienes tengan que pagar y declarar. Recuerden que el plazo se vence este 31 de marzo. Y mañana 31, el horario de los puntos de atención en los principales centros comerciales. En los centros comerciales va a ser de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Tienen entonces estos dos días para cumplir con esos tributos. También el Estado venezolano está por optimizar mucho más ese sistema tributario del país y está llegando algunas conversaciones importantes con Ecuador sobre ese mismo mecanismo, ¿no? O ese mecanismo interesante que ha aplicado Ecuador para la recaudación de impuestos en el país, generando también que no se pervierta, ¿no?, ese sistema, generando más confianza y generando también el pago justo de esos impuestos, especialmente a quienes deben contribuir, ¿no?, con más fuerza en esa recaudación. Bueno, el día de ayer también la Asamblea Nacional, lo comentábamos, aprobó en horas de la noche, luego de los sucesos del Táchira, ¿no? Ni siquiera sí. Se sentaron a debatir eso, a conversarlo, nada, no dicen nada. Luego de lo que ocurrió en Táchira con el arrollamiento de los policías, hay dos policías que lamentablemente, dos funcionarios de seguridad que fueron arrollados y murieron en ese hecho, las imágenes son muy lamentables, pero además hay funcionarios heridos, ¿no? Producto de esa situación, y hay cerca de un poco más de 50 personas detenidas por estos actos violentos. Bueno, la Asamblea Nacional, sin debatir mucho, sin pensar mucho en lo que ocurrió en Táchira, decidió aprobar esa ley de amnistía, que seguramente, como lo dijo también el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, no va a pasar, ¿no? Porque primero tiene que pasar a manos del gobierno, y el gobierno no va a aprobar esa ley. Entonces, estuvo ayer también Héctor Rodríguez, el jefe del bloque de la patria, rechazando la aprobación de esa ley criminal y todo su contenido. Han aprobado una aberración política y jurídica, lo que ellos llaman la ley de reconciliación nacional, que de reconciliación no tiene absolutamente nada, con una actitud prepotente, con unos discursos agresivos, violentos, una reconciliación partiendo de unos hechos violentos que han ocurrido en los últimos años, que nos han puesto al borde de una guerra civil como venezolanos y venezolanas, sobre las guarimbas, sobre la violencia, sobre el degollamiento de motorizados, sobre la quema de Simoncito. Todas y todos los venezolanos deberíamos estar de acuerdo en decir que esa no es la forma correcta de hacer política. La mayoría de los venezolanos no queremos que las diferencias políticas que tenemos y que vamos a seguir teniendo, como es natural en democracia, se diriman, se discutan mediante la violencia, se discutan poniendo una guaya de un poste a otro para degollar un motorizado, se discutan quemando un Simoncito. Bueno, ahí está, ¿no? Las palabras del jefe de la bancada revolucionaria, Héctor Rodríguez. Recordamos que ayer fue aprobada en segunda discusión esta ley de amnistía dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional de Venezuela. Hasta altas horas de la noche estuvieron allí estos diputados, pues, aprobando este proyecto, que además, bueno, necesario es pedirle a todo el pueblo venezolano que lo lea, que lo investigue, que lo analice, para que vea realmente de qué se trata, ¿no? Para ellos una amnistía y una reconciliación nacional. En este sentido también resaltaba el diputado Héctor Rodríguez que la oposición, la derecha venezolana dentro de la Asamblea, en 4 meses que llevan ejerciendo la dirección del Poder Legislativo, todavía no han sacado, no han aprobado, no han concretado ni una sola ley, ni una sola propuesta que beneficie a los venezolanos. Hemos sido testigos una vez más de una asamblea nacional adecoburguesa que está de espalda a los intereses del país. En los próximos días esta asamblea nacional estará cumpliendo 4 meses de haber sido electa. 4 meses que fue electa cabalgando sobre una gran dificultad económica que estamos atravesando la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Y cabalgando esa dificultad económica nos prometieron en reiteradas ocasiones que el 6 de diciembre sería la última cola que haríamos los venezolanos. Que ellos significaban el cambio de la situación económica. Una mentira. Todos los chavistas sabíamos que era una mentira. Sin embargo, la mayoría del pueblo venezolano le dio una mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional. Bueno, ya vamos a cumplir 4 meses y no hemos visto un solo acto, una sola ley, una sola propuesta que contribuya a eliminar las colas, el desabastecimiento, la inflación. Por el contrario, lo que hemos visto es una actitud reiterada que solamente defiende los intereses de los grupos políticos que son parte de la oposición. Bueno, porque el objetivo real que tienen estos sectores, ya lo decía y lo escuchábamos allí con el audio del presidente Maduro, es golpear profundamente la revolución bolivariana e instaurar nuevamente ese modelo neoliberal que tuvieron durante poco más de 40 años hasta que llegó el pueblo y les dijo, miren, basta, no aguantamos esta situación. Queremos transformar realmente lo que está ocurriendo en la patria. Y bueno, surgió un líder, pues, de ese pueblo, que era Hugo Chávez, y sigue siendo, ¿no? Hugo Chávez Frías, a llevar la rienda de este proceso. Nosotros tenemos, más allá de las críticas, de todo, hay mucha gente que por ahí empieza, no, yo no voy a votar, no, yo no sé qué. Piensen lo que significaría volver a un modelo neoliberal, violento, como el que ofrece la derecha con este tipo de leyes. Usted puede estar muy molesto, pero usted no va a elegir el mal mayor. Usted tiene que trabajar junto a todo el gobierno nacional con su crítica. Nadie le está diciendo que se calle las cosas. Hay que ser crítico, autocrítico, pero también hay que ser justo, ¿no?, con las cosas que ocurren en el país. Hay que atender la situación, y hay que luchar también nosotros con la conciencia de lo que significa vivir un momento como el que vivimos actualmente, o retroceder y ganarnos también una situación peor de la que nosotros nos imaginamos. Peor, porque vendrían con más fuerza. Miren lo que ocurre en Argentina, aquí mismito en Argentina. Pero vean la opresión en Puerto Rico, que no es un país libre. Vean la opresión que se vive en Oriente Medio, donde hay gobiernos que fueron electos democráticamente, algunos gobiernos aliados a la derecha internacional y a Estados Unidos, que oprimen a otros pueblos, los sacan, los tumban y después llevan más muerte y más hambre a esos países, se quedan con todas sus riquezas. Pensemos en eso, más allá de la rabia o de algún sentimiento de descontento que puedan tener por allí. Somos venezolanos, venezolanas, podemos nosotros mismos resolver los problemas, pero al mismo tiempo tenemos que pensar si queremos una Venezuela como la que vivimos hace 40 años, o una Venezuela que nosotros podamos construir con las dificultades que vamos a pasar, pues, porque la revolución no es fácil, si no, siempre lo decimos, no sería revolución. Entonces, bueno, pensemos en eso, decía Héctor Rodríguez. Bueno, la oposición lamentablemente se sigue enfocando en defender a estos responsables de los delitos con fines políticos. Lo mismo hizo Pinochet, lo mismo hizo Videla, lo mismo hizo Franco, que crearon amnistías o leyes para proteger a quienes cometieron durante todos esos periodos dictatoriales crímenes de lesa humanidad. Y solamente cuando llegaron gobiernos, bueno, en España todavía no ha llegado un gobierno que realmente acate eso, ¿no? Pero por lo menos en Argentina llegó Néstor Kirchner y mandó a parar esa situación. Y creó, eliminó esas leyes que los les daban amnistía a los opresores, a los violentos, a los dictadores, y empezó a hacer justicia en Argentina. Llegó otra vez Mauricio Macri, se queda todo ahí en expectativas negativas, ¿no? Escuchemos entonces a Héctor Rodríguez. Y si uno convoca una acción violenta y lo malentiende, y empiezan los que lo siguen a uno a quemar simoncitos, a degollar motorizados, la responsabilidad de uno es mandar a parar eso. Pero si uno ve que eso pasa durante un mes, dos meses, y lo que uno responde es, el que se cansa pierde, no puede decir uno que uno es inocente de lo que está pasando. Leopoldo López es responsable de las 23 muertes, los 43 asesinatos de las guarimbas del 2014. Es responsable de los 800 heridos. Es responsable de llevarnos al borde de una guerra civil. Y la mayoría de los venezolanos, independientemente de nuestra posición política, no tenemos duda de eso. Lamentablemente, la oposición, con su miopía política, con no ver el momento que está viviendo el país, ha estado durante estos meses de espaldas al país, luchando por sacar a sus asesinos, a sus corruptos de las cárceles y peleando entre ellos a ver quién es el candidato a gobernador. ¿O es mentira que la mayoría de los diputados han lanzado sus precandidaturas y están peleándose a cuchillos entre ellos? ¿O es mentira que están peleando entre ellos a ver quién es el candidato presidencial? Bueno, ahí está, ¿no? Y toda esta ley de amnistía, hay que recordarlo, fue aprobada el día de ayer, justo el día en que ocurrieron unos actos que fueron calificados por el gobernador del Táchira como hechos terroristas, ¿no? Allí en San Cristóbal, en las inmediaciones del Instituto Universitario Tecnológico Región Los Andes, donde fueron asesinados dos funcionarios adscritos a la Policía Nacional Bolivariana y a la Policía del Táchira, respectivamente. Decía también el gobernador Vielma Mora que se está intentando convertir nuevamente a San Cristóbal en una ciudad que esté asediada por el terror, donde empiecen, ¿no?, repentinamente escaladas de violencia sorpresivas, y que según sus investigaciones han estado incluso siendo planificadas desde antes de que nos fuéramos al asueto de Semana Santa. Vamos a escuchar al gobernador Vielma Mora precisamente cuando confirmaba que estos dos funcionarios de seguridad policial fueron asesinados luego de que unos encapuchados los arrollaran manejando una unidad de transporte público. Estas personas que iban con esta unidad de transporte, la 119, atropella y después arrolla sin ningún tipo de cuidado y lamentablemente comete el presunto asesinato por arrollamiento de la ciudadana fallecida de la policía del Táchira, Nicole Pérez Soler, cédula de identidad 26.539.728, edad 19 años, y el ciudadano oficial PNB Táchira, Otto Armando Márquez Molina, cédula de identidad 19.244.517, de 25 años de edad.

Basta de agresiones. Basta de abusos. Basta de golpes. Basta de injerencia. De atropellos. Basta de intromisión. Basta de irrespeto. Basta de insultos. Basta de imposiciones. Basta de opresiones. Ya basta. Basta. Juventud Bicentenaria nos habla y nos expone la realidad de la juventud venezolana y latinoamericana en el marco de la celebración del Bicentenario. Todos los sábados a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Vargas. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. La esperanza, la victoria, el bien sobre el mal, perseverancia, persistencia, me inspira ya a despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala. La esperanza, la victoria, el bien sobre el mal, perseverancia, persistencia, me inspira ya a despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala. La fe crece a mi forma de pensar, modo de vida natural y original, voy sin violencia. Transparencia, promover la vida de todo esto, la esencia de ausencia de amor, presencia de odio. Míralos como corren para subirse al podio. Algunos buscando fama, otros quieren poder. ¿Qué vas a dejarle al mundo? ¿Qué vas a llevarte de él? Que mi esperanza la victoria, el bien sobre el mal, perseverancia, persistencia. Mentira ya, despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala. Mi esperanza la victoria, el bien sobre el mal. Perseverancia, persistencia, inspira ya, despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala. Para que todas las puertas se abran, quiero que se unan todas las voces revolucionarias. Mañana Lika, más música y menos bala, un reggae o raga desde Argentina, mejor dicho, un raga desde Argentina, sonando hasta ahora en la Radio del Sur. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Mándanos allí su mensajito, bueno, qué piensa usted, ¿no?, de todas estas noticias que le hemos estado comentando por ahora. Ya vienen más, pero hablamos de ese reconocimiento que ha hecho el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, este año, ese contrato colectivo de este año, que se suma también a las reivindicaciones necesarias al sector, a la clase obrera venezolana, pero también hablamos de la ley de amnistía o de amnesia, una ley criminal que ha aprobado la Asamblea Nacional, que, bueno, el presidente Nicolás Maduro dijo que no la iba afirmar ni aprobar, y también la situación en el Táchira. Mándenos sus mensajitos, que ya Jessica Osanto tiene por ahí ese teléfono listo, y aquí el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. La mensajería de texto solo para mensajes 0412-732-4070, 0412-732-4070. Esas son nuestras vías de contacto. Una noticia positiva mientras llegan los mensajitos, aquí en Venezuela también, tiene que ver con que esto de primer trimestre del año 2016, las universidades del país han recibido 25 mil millones de bolívares para su funcionamiento, a lo que se suman más de 5 millones adicionales otorgados por la oficina, 5 mil millones adicionales otorgados por la oficina de planificación del sector universitario para la cancelación de becas, comedores y otros gastos de las casas de estudio. Así lo dio a conocer el ministro Jorge Arriaza tras su participación en la reunión del Consejo Nacional de Universidades realizada en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, la UNEFA, ubicada aquí en Miranda. Señalaba Jorge Arriaza que las universidades deben trabajar de manera conjunta y responder a las necesidades del país. Le han dado 25 mil millones de bolívares para el funcionamiento de las universidades del país, más los 5 mil millones adicionales que otorgó la oficina de planificación del sector, otorgado por la oficina de planificación del sector universitario. Así que no hay excusa, ¿no? Porque además el año pasado el gobierno nacional otorgó más de 60 mil millones de bolívares a las casas de estudio, y ellos han estado constantemente yéndose a paro y diciendo cualquier cantidad de cosas, que no le alcanzan los recursos. Y el Estado venezolano ha garantizado, ha sido este gobierno bolivariano, desde que llegó el comandante Chávez y todos estos periodos que hemos vivido, el que más beneficio ha otorgado a la educación. Y uno de esos sectores es el sector universitario. Vamos a irnos hasta Colombia. Usted sabe, Jessica, que ya, bueno, en Colombia se ha transitado hacia la posibilidad de caminos de paz, de avanzar en encuentros entre el gobierno y los distintos sectores del pueblo que exigen, ¿verdad?, reivindicaciones. Una de esas principales es la paz, ¿no? Poder conciliar acuerdos en favor de eso y acciones en favor de la paz. El 23 de marzo se esperaba que se firmara la paz en Colombia, no ha sido así, ha habido algunas trabas. Y bueno, en medio de todo este proceso surgió una información que nos llama muy, muy seriamente la atención. Va a haber una marcha el día 2 de abril, una marcha dedicada a Álvaro Uribe Vélez, en favor, ¿no?, de Álvaro Uribe Vélez, lo que ha sido calificado como una regresión social fascista. Es muy difícil, ¿no?, entender cómo todavía, luego de todo lo que ha sido mostrado, evidenciado en el caso de Álvaro Uribe Vélez, familiares vinculados a actos, él mismo, ¿no?, solo que se ha salvado porque tiene inmunidad, pero vinculados a actos de corrupción, vinculados al asesinato, a las muertes, desplazamiento, a la creación de grupos paramilitares, y todavía hay sectores, bueno, que avalan este tipo de manifestaciones que seguramente serán violentas, ¿no? Ha salido todo un sector, Jessica, a denunciar esta situación, porque el próximo 2 de abril se seguirá adelantando el proceso de paz en La Habana, y casualmente van a marchar un grupo, o va a salir a las calles un grupo a hablar bien y a celebrar, ¿no?, la presencia de Uribe constantemente como un factor en contra de la paz. Vamos a tratar de entender, ¿no?, cómo se está armando todo ese escenario, qué significa este tipo de acciones colectivas de algunos grupos violentos en Colombia, y además cómo enfrentarán el pueblo colombiano este tipo de manifestaciones. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Damos los buenos días a Andrés Gil, vocero también de Marcha Patriótica y de las Cumbres Agrarias, representante también de ese pueblo colombiano que está en lucha. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos los oyentes de la radio y a todos los compañeros y compañeras que hacen esa lucha tinta por defender la revolución bolivariana de Venezuela. Bueno, quisiéramos consultarte también, ¿no?, ¿cómo está la situación en estos momentos en Colombia? No se firmó el acuerdo de paz con la FARC el pasado 23 de marzo, sin embargo, siguen las conversaciones en La Habana, pero a la par vemos un sector que convoca entonces a una marcha en contra de este proceso de paz y a favor del uribismo para el 2 de abril. ¿Cuál es en estos momentos el clima en Colombia y cómo entender que existan iniciativas que apunten a ir en contra de esos diálogos que se están llevando adelante en Cuba? No es la primera vez que el senador Uribe Vélez, expresidente de la de Colombia y uno de los tal vez presidentes más cuestionados por la violación de derechos humanos en nuestro país, intente movilizar sus adeptos para ir en contra de la paz de Colombia. Las otras veces, en los otros momentos, esas manifestaciones han estado desoladas, no se han caracterizado por ser masivas, no son movilizaciones, grandes movilizaciones, como por el contrario sí ha habido de millones de personas que se han movilizado en Colombia a favor de la paz. Es lo primero que hay que decir, estas movilizaciones que el presidente de la República, el expresidente Álvaro Uribe, ha tratado de hacer y realizar en contra de la paz, no han sido exitosas, por decirlo de alguna manera. Lo segundo que hay que decir es, el expresidente Uribe va en contra del gran sentimiento mayoritario a favor de la paz, que no solamente existe en nuestro país, sino que la comunidad internacional ha venido, digámoslo, apoyándolo, como recientemente se han visto el apoyo que ha, inclusive el mismo Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Papa Francisco, y hay que decirlo, quienes han sido un soporte vital a las naciones suramericanas y las naciones latinoamericanas, que a través de la CELAC y a través de la UNASUR han venido respaldando este proceso, y los garantes como Venezuela y Noruega, que siempre han estado permanentemente ayudando y aportando para que la paz de Colombia sea posible. El presidente Uribe, creemos nosotros, va a volver otra vez a fracasar en su pretendida idea de ir contra la paz de Colombia, de ir contra un sentimiento nacional a favor de la paz, inclusive que tiene un gran apoyo internacional. Quisiéramos consultarte, Andrés, ¿por qué todavía no hay algunos grupos que se manifiestan de esta forma? O sea, ¿hay alguna situación particular regional que esté también dándole a ellos motivaciones mucho más fuertes para poder generar este tipo de movilizaciones? Porque tú dices, no es la primera vez que lo hacen, pero evidentemente no ha sido tan fuerte ese tipo de reacciones. ¿Por qué en este momento se reactivan esas movilizaciones? El presidente Uribe gobernó Colombia durante dos periodos, durante 8 años, a punta de generarle miedo a la población, a punta de hablar de que en Colombia el comunismo se iba a tomar la nación y pintar el comunismo y las acciones de la oposición como, digamos, casi con ribetes, casi ridículos, pero que generó mucho temor en la población. Con el sanbenito del terrorismo, Uribe gobernó estos 8 años y pretende seguir en contra de la paz a punta de generar miedo a la población colombiana. El eslogan que más se le reconoce es acá es paz e impunidad. Y el presidente Uribe lo que desconoce es que en los gobiernos donde hubo mayor impunidad y mayor asesinatos, donde se establecieron miles de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, donde se asesinaron cientos de dirigentes sindicales, cientos de defensores de derechos humanos, fue en su gobierno. Por lo tanto, el presidente quiere ocultar con sus mentiras frente al proceso de paz lo que realmente representó su gobierno para la nación colombiana. Pero además, con mentiras, con señalamientos que no son reales, el presidente quiere desinformar a la población colombiana y generar un estado de miedo y de rechazo al proceso de paz. El proceso de paz de Colombia es uno, hasta ahora, lo acordado, es uno de los más completos en materia de justicia, como se ha, digamos, avalado, como se ha certificado por inclusive por la Corte Penal Internacional, pero también por importantes digamos líderes a nivel mundial y a nivel nacional frente al tema de la justicia. Aquí este acuerdo que se está generando entre las FARC en La Habana y el gobierno de Colombia es un acuerdo que por primera vez va a poder generar verdad y reparación para las víctimas, que por primera vez se va a conocer la realidad de los últimos 50 años del conflicto, quiénes fueron sus impulsores, quiénes han sido sus beneficiarios, quiénes cometieron los actos que hoy, después de 50 años, todavía se mantiene la impunidad. El país va a conocer la verdad, y solo a través de la verdad este país va a poder reconciliarse, va a poder generar una dinámica donde por primera vez la política se la puede ejercer, donde las armas no estén presentes, las armas del paramilitarismo que no deben estar presentes, las armas de la oligarquía no deben estar presentes contra la oposición. Es la posibilidad que se abre de la construcción de una verdadera democracia en Colombia. Esa es la esperanza que tenemos con el acuerdo de La Habana, entre otros elementos importantes que se han suscrito en materia de superación de situaciones estructurales que mantiene la violencia, como el problema de la tierra en Colombia, como la falta de participación política. Y creemos que el presidente Uribe lo que se ha dedicado entonces es a coger estos acuerdos y a generarle miedo a la población, tergiversando su espíritu, malinterpretando de manera arbitraria lo que es el contenido de estos acuerdos, desinformando a la población, porque él se acostumbró a gobernar con miedo y quiere desestabilizar la paz con miedo. Ahora, nosotros también hemos estado chequeando que ustedes, precisamente ante ese panorama, han estado proponiendo que, luego de firmarse la paz, se creen espacios de constituyente por la paz. Quisiéramos consultarte de qué iría también esta iniciativa, porque incluso hemos visto que se plantearía un sistema electoral que tuviese alternativas o que fuese diferente al actual. Sí, aquí estamos a la expectativa de lo que se acuerde en La Habana frente al tema de la refrendación, a la posibilidad de la implementación de los acuerdos. Creemos que la ruta es la posibilidad de la implementación de los acuerdos bajo la idea de que se genere un acuerdo especial que le permita a incorporar al orden jurídico colombiano lo acordado en La Habana, y de esa manera el siguiente paso sea la convocatoria de una asamblea constituyente que le dé sostenibilidad a esos acuerdos, que pueda generar un ambiente en Colombia, un marco jurídico conforme a lo acordado en La Habana, un ropaje constitucional que permita darle a Colombia la posibilidad de cerrar 50 años de guerra y abrir un nuevo escenario social, político y económico en el país con una nueva constitución. Y creemos que es clave. Colombia tiene hoy un desencuadernamiento institucional gravísimo, hoy tiene unos índices de corrupción gravísimos, hoy inclusive unas situaciones en ciertas instituciones como la policía, como la justicia, como el mismo Congreso de la República, que genera una dinámica que no permite que en el país realmente se construya democracia y se construya, que los acuerdos puedan generar realmente ese hecho histórico del cierre de un conflicto de más de 50 años y la apertura hacia una nueva construcción social, política y económica en el país. Por eso nosotros creemos que deben comenzar, una vez firmados los acuerdos, la implementación de esto y convocarse una Asamblea Nacional Constituyente que le dé sostenibilidad a la paz en Colombia y que le permita a los colombianos realmente construir una sociedad más democrática, una sociedad incluyente, una sociedad como hemos manifestado desde todo este tiempo, con justicia social. Bien, Andrés, agradeciendo allí el contacto a propósito de esa movilización que sabemos preparan estos sectores de la ultraderecha colombiana, ¿ustedes tendrán algún tipo de manifestación también para contrarrestarla? No, hemos venido generando toda una serie de movilizaciones casi que permanentes en el país desde que está el proceso de paz. Se ha conocido la, manifestación multitudinaria que hemos realizado los 9 de abril anteriores. Creemos que este 9 de abril también van a haber manifestaciones en ese sentido, pero no vamos a hacer una contramarcha porque creemos que es darle demasiada relevancia a una movilización que sabemos va a ser precaria. El presidente Uribe lidera un contrasentido humano que es ir contra la paz de un país que clama por ella, que la necesita, un país enfermo por la guerra, un país enfermo por la corrupción, un país enfermo por la falta de democracia, y creemos que en ese contrasentido de Uribe se va a quedar solo, que cada vez está más aislado en esa pretensión, tanto internacional como nacionalmente, y creemos que debemos mantener una agenda de movilización permanente a favor de la paz, que incluya actividades el próximo 9 de abril, pero que también incluirá actividades para celebrar, por ejemplo, lo que se ha anunciado hoy, que va a tener como escenario justamente Venezuela, que es el anuncio de la paz, con el anuncio de la inicio de negociaciones formales y de conversaciones formales entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Aquí hemos acostumbrado a estar en movilización permanente, tanto regional como nacional, y seguiremos en ella en defensa de la paz. pero no justamente para ir en contra de Uribe, porque no nos interesa darle relevancia ni darle, ni alzar, digamos, ni generar en el país una expectativa con esa movilización que creemos y sabemos y estamos completamente seguros va a ser una otro episodio de el aislamiento más del expresidente Uribe. Bien, Andrés, agradecemos entonces mucho la información que nos ofreces a esta hora. Estaremos pendientes también de esos pasos que sigue dando Marcha Patriótica y todos los movimientos sociales allí en Colombia para alcanzar la paz. Un abrazo desde Venezuela y confiamos también en que esa paz sea la paz regional que tanto anhelamos. Un abrazo. Un abrazo para ustedes y queremos decirles que en Colombia estamos felices porque se acabó la guerra. Gracias. Porque comienza una nueva etapa para nuestro país y vamos a dedicarnos a construir, a afianzar esta paz y a construir un país más democrático y un país con inclusión social y un país que se hermane con el continente latinoamericano en la pretensión de los cambios y la justicia social. Es así, muchas gracias allí a Andrés Gil, vocero nacional de Marcha Patriótica y de la Cumbre Agraria desde Colombia. Bueno, este sector del uribismo el 2 de abril arranca con una marcha, mismo día en que estarán convocados también distintos programas de conversación en La Habana para seguir avanzando en la paz para Colombia entre el gobierno de Juan Manuel Santos, la FARC, en esa mesa que se han creado donde también participa Venezuela como garante, ¿no?, de esa necesaria paz para Colombia, que es la paz regional. El uribismo va a marchar, ya muchos analistas dicen, bueno, eso va a ser paupérrimo, pero lo interesante de la cosa es que surge en medio de un panorama internacional donde se ha intentado dar golpes de Estado. Aquí en Venezuela hay un intento, ¿no? Eso está latente, es evidente. Las pretensiones de la derecha por acabar con la revolución. En Brasil ayer precisamente también hubo una nueva acción de la cual ya le vamos a comentar en el próximo bloque. Una decisión que tomó uno de los partidos que acompañaba, uno de los partidos mayoritarios que acompañaba a la coalición del partido de gobierno, se ha dividido, ¿verdad? Se separó, no quiere acompañar a Dilma, y el señor Michel Temer, que es el vicepresidente de la República, sigue siendo vicepresidente, pero dice, no, ya yo no quiero acompañar a Dilma, y ojalá, dice Michel, le ocurra lo que le tenga que ocurrir con el caso de la justicia, porque él quiere ser presidente de la República Brasileña. Nosotros debemos estar alerta. Bueno, Argentina, llegó el señor Mauricio Macri, y ahora el uribismo, que ve toda esta convulsión de ese nuevo plan Cóndor que se está reeditando contra nuestra región, dice, bueno, nosotros también tenemos que salir a marchar, pues. Nosotros tenemos que acabar con ese proceso de paz para Colombia, porque aquí no debe llegar la paz, porque aquí tiene que seguir mandando la política de terror impuesta por Álvaro Uribe Vélez. Así que bien pendiente, que estas cosas no son de gratis, por eso las comentamos. El hecho de que ellos así salgan 4, 3, 5, 10, son sectores que se quieren apoderar también de procesos importantes para la región. 8:57, viene el avance informativo y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. La radio del sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Y mañana será otro día. Y mañana será otro día. Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de insistir en cantar, agua amor reprimido, ese grito mordido, ese samba en lo oscuro. A pesar de usted, es un tema de Chico Buarque, una zamba, que más allá de un tema, mucha gente lo relaciona con el tema de amor de pareja, pero no, es un tema escrito, se dice y lo han explicado por ahí mucho, escrito para la última dictadura, ¿no?, en Brasil. Si a pesar de usted, mañana de ser otro día, ¿no?, y le dice, a pesar de que usted no quiere que el pueblo... hable, a pesar de que usted no quiere que florezca este país, a pesar de todas esas cosas, va a haber un nuevo día donde va a ir floreciendo este Brasil oprimido. Y esa canción va dedicada no solamente al Brasil, ¿no?, que fue oprimido durante décadas, sino también a todos los países que han pasado por situaciones similares. El pueblo despierta, y los pueblos cuando despiertan son una mar incontrolable de pasión y puede enfrentar cualquier tipo de dificultades, ¿no? Nosotros somos pueblos, como tenemos por ahí una cortinita en producción, pueblos en resistencia, siempre estaremos en resistencia, así que ese tema es hermoso por eso, ¿no? Por el contenido amoroso y comprometido de Chico Buarque con la patria brasileña, en este caso, pero con todas las patrias que quieren ser y están destinadas a ser libres. ¿Usted tiene mensajitos, Jessica? ¿Usted sabe portugués ya? ¿Sabe? La próxima vez la ponemos en portugués para que usted la cante. Está bien. Practique. Ajá, ¿qué le dicen los usuarios por ahí? Por aquí nos escribe, muy buenos días, tengo meses denunciando por distintas emisoras de Valencia la tala de árboles, hasta un samán, pero no ha pasado nada, le paso la denuncia a ustedes también para ver si la pueden hacer y si la Guardia Forestal hace algo, porque esto es un ecocidio. La dirección es en la entrada del Vigía, calle Monagas, en la carretera vieja, por favor, para que no lo sigan talando. Oye, qué lástima eso, ¿no? Sí, por aquí también nos dicen, ya nuestro sistema de defensa está activado en contra de esta guerra asimétrica. En Semana Santa igual mataron a un diputado tupamaro, César Vera, en el estado Táchira. Por aquí también nos escriben, a pesar de que vimos ayer una evolución en el juego ofensivo de Venezuela y el árbitro fue el causante de que Chile nos volteara el marcador. Eso respecto al juego de la Vinotinto del día de ayer. Oye, es triste, ¿no? Y lo que ocurrió, no por el Chita, que mucha gente lo estaba criticando, sino porque hay jugadores que lamentablemente juegan solos, ¿no? Entonces, bueno, ayer Venezuela perdió y quedó de último ahí en las eliminatorias. Ah, dice Carlos que pongamos a la sub-17 a jugar, ¿no? dice Carlos. Las muchachas, sí, las muchachas de la sub-17, para que les enseñe, dice Carlos, para que les enseñe, pues son buenos jugadores, muchos de ellos, ¿no? Son buenos jugadores, solo que están jugando de forma individual. Yo no sé de fútbol, pero ayer vi un rato el partido y bueno, hay que jugar en equipo, ¿no? Hay que comprometerse a jugar en equipo, porque un técnico puede tener todas las estrategias, puede diseñar estrategias en el partido, pero si el jugador está jugando solo, bueno, para allá no hay dónde agarrar, perdemos. Así que bueno, la sub-17 femenina, que le enseña a los compañeros de la Vinotinto a jugar en equipo. ¿Qué significa jugar en equipo? Ya de eso vamos a estar seguramente hablando en los próximos meses, porque todavía siguen las eliminatorias. Un mensaje más y nos vamos hasta Brasil. Por aquí nos dicen, hacen ventas nocturnas selectas, las tienen en alcaldías de Sucre, Petare, Chacao, Baruta, Atillo, y las hacen en sitios que solo los alcaldes y su personal tienen información. Son ventas selectas supuestamente únicamente para trabajadores de estas alcaldías, pero más bien esto habría que investigarlo, investigar también al alcalde Carlos Ocariz. Hay que investigar esto. Incluso en estas ventas nocturnas hay alimentos, productos de limpieza y aseo personal. Nuevamente hace un llamado a que esto se investigue. Bueno, atención con eso. Vamos a irnos hasta Brasil. Ayer se dio lo que se esperaba, ¿no? Un anuncio que hizo el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, liderado por el vicepresidente Michel Temer, que tiene 6 años siendo el vicepresidente de Dilma y que se ha convertido en uno de los grandes traidores, ¿no? Al proceso que está librando un pueblo como el brasileño. Una situación pudiera parecer algo similar a esas traiciones que también hemos visto por ahí. A Cristina también le pasó algo similar con su vicepresidente en un momento. Y bueno, cosas para atender, ¿no? Cuando desde las propias organizaciones políticas que acompañan en coalición un gobierno deciden retirarse y apostar a un juicio, en este caso contra Dilma Rousseff, para posicionarse. Vámonos hasta allá para que nos lo expliquen, porque ha estado muy caldeado estas horas con esta decisión del Partido del Movimiento Democrático Brasileño y los próximos pasos que tendrá que dar no solamente Dilma, Lula y su gobierno, sino el pueblo, para atender la estabilidad nacional. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Andy Flores, periodista argentino que se encuentra en Brasil y que nos está ayudando a entender cómo están las cosas por allá. Andy, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están por ahí? Muy bien, un gusto escucharte, Andy. Ahí tenemos un poquito un ruido como que de retroalimentación o algo así, pero creo que ya te vamos a escuchar un poco mejor. Andy, estamos, atentos, ¿no?, a la situación y decisiones que se están tomando en el ámbito político en Brasil. Cuéntanos y cuéntale a los usuarios que te escuchan qué ha ocurrido luego de que este partido, uno de los más conocidos y tradicionales en Brasil, haya decidido romper con esa alianza o esa coalición que se ha mantenido con el gobierno, no solamente de Dilma, sino también de Lula da Silva en su momento. Bueno, fue sin duda la noticia de esta semana. Era algo que se veía venir, se veía en el horizonte, que era una posibilidad que suceda esta ruptura, pero igualmente tuvo muchísimo peso político, sobre todo porque, como vos muy bien decías, es uno de los partidos más grandes, diría, de acá. No sé si en cuanto a militancia, pero sí en cuanto al poder que tienen, a cuanto al territorio que manejan. Y en ese sentido, para el PT fue su compañero durante 13 años, porque le permitía la gobernabilidad. Se dice mucho acá en Brasil que prácticamente ningún partido podría gobernar sin tener una alianza con el PMDB. Y en parte es cierto, porque es un partido que, como decíamos, maneja mucho territorio. Pero sin embargo es un partido que por sí solo no puede ganar unas elecciones. No tiene candidatos que sean realmente populares y que la gente elija. Y en ese sentido, miren qué paradoja, pero si llega a triunfar el impeachment contra Dilma, quien asume es el vicepresidente, que es Michel Temer, que es del PMDB. Por lo tanto, una persona que no llega a obtener un porcentaje en las elecciones, yo arriesgaría que ni siquiera mayor al 5%, podría ser el presidente de Brasil. También por ese lado es donde se ve que la democracia queda muy golpeada en caso de que prospere el impeachment. Ahora, Andy, precisamente eso quería consultarte. ¿Cuáles eran o cuáles son las relaciones de la presidenta Dilma Rousseff con el vicepresidente Michel Temer? ¿Cómo entender también que él, pese a ser el vicepresidente, también esté apoyando esta medida de que el Movimiento Democrático Brasileño se separe y anuncie además que va a ser independiente para las próximas elecciones? ¿Hay también allí quizás unas pretensiones políticas por parte de este personaje? Sí, sin duda hay pretensiones políticas, pero repasemos un poco más atrás, qué es lo que, como cuál era el papel de Temer durante este último tiempo, porque la primera figura así importante del PMDB que rompió con el gobierno, no de forma partidaria, sino de forma personal, como decía él, era Eduardo Cunha, que es el líder de la Cámara de Diputados. Cuando Cunha rompe, Michel Temer lo que sale a decir ante los medios es que eso era una decisión personal de Eduardo Cunha, que no representaba necesariamente la posición del partido. Y ahí Cunha salió en ese momento a poner paños fríos a la cuestión. Sin embargo, la relación con Dilma empezó a romperse luego de que Michel Temer le mandó una carta que se hizo pública, que era, decía que no podía confiar ya en la presidenta. Fue un balde de agua fría porque también venía en un momento político muy movido. A partir de esa carta la relación queda muy rota con Dilma. Y ahora lo que se vislumbra es que Temer lo que está viendo en el horizonte es la posibilidad efectiva de que él llegue a la presidencia, porque si bien hace unos meses uno diría que la matemática no estaba a favor del impeachment contra Dilma, hoy quizás podría ser un terreno posible que la oposición logre juntar la cantidad de votos necesarios. Por eso mismo se está, como diríamos en la calle, se está probando el traje de presidente Michel Temer. Y en ese sentido también va que él no renuncia, rompió todo el PMDB con el gobierno, se van los ministros, pero el vicepresidente se queda. De hecho, ayer fue trending topic en las redes sociales, en Twitter, renuncia Temer, porque la gente también ve esa situación, que es una incoherencia en algún punto, renuncian todos los ministros, pero no renuncia el vicepresidente. Bueno, hay algo que evidentemente ahí es un juego político, que están viendo qué es lo que sucede. Y también abre otro juego, porque si se van los ministros del PMDB del gobierno de Dilma, a pesar de perder los votos en la Cámara que le daría el PMDB, lo que tiene son ministerios para poder negociar con el resto de los partidos de cara a las sesiones contra el impeachment. Pero además, como tú estás mencionando allí, Andy, el PMDB tiene esas primeras minorías dentro de la Cámara de Diputados y el Senado, y con esos votos ellos pueden lograr incluso destituir a Dilma y mantener esa destitución, según las informaciones que hemos estado revisando, por 180 días, es decir, asumiría de inmediato el señor Temer esa presidencia en medio de algo también irregular, porque no sé tú que has estado también viviendo el panorama político en Brasil directamente, todavía no hay pruebas reales de un vínculo de Dilma Rousseff con estos actos de corrupción, porque han tratado de presentar algo, pruebas o manipular pruebas para decir que la presidenta sabía de todos los actos de corrupción que habían dentro de la estatal petrolera y otras situaciones dentro del Brasil, y sin embargo no se evidencia nada. Es decir, hay como bien dice ella, un golpe de Estado encaminado desde lo institucional, como le ocurrió también en manera similar a Fernando Lugo en Paraguay. Bueno, lo que está planteando Dilma es justamente eso. Los dichos de Dilma son, si no hay un crimen, si no está demostrado que cometió un delito, no puede haber un juicio político. Es la base jurídica del impeachment. En este caso no lo hay, no está comprobado eso por la justicia. Por lo tanto, no sería correcto proceder en ese sentido. Volviendo a los números, necesitan 342 diputados en la oposición para poder seguir adelante con el juicio político. Y como vos bien decías, en ese momento, si se vota efectivamente el juicio político y pasa al Senado, Dilma queda suspendida de su cargo por 180 días. Automáticamente sucede eso. Entonces después el Senado tiene sesiones para revisar este proceso y ver si efectivamente la destituye o no la destituye. En el Senado ya el panorama es otro. Hay que ver qué sucede ahí. Se necesitan dos tercios, es más, un 54 de los 81 senadores. Hay que ver, ya en el Senado es otra etapa, todavía falta tiempo, pero en principio lo que podría suceder, con fecha el 14 de abril, ya falta muy poco, es la fecha que se habría acordado en principio para realizar la última sesión y votación del impeachment, Si eso sucede y se prueba, Dilma debería salir de su cargo por 180 días. Ahora también allí quisiera recordarte, Andy, también, bueno, actualizar un poco cómo se encuentra la situación en estos momentos con Luis Ignacio Lula da Silva, quien entendemos que, bueno, también venía a jugar un papel importante de apoyo a Dilma Rousseff en todos estos ataques que ha estado recibiendo. Sí, bueno, Lula sin duda es uno de los personajes que venía a darle aire fresco al gobierno, porque podía, digamos, traer un poco de orden hacia adentro de lo que es el partido y el juego en la Cámara. Sin embargo, bueno, lo que sucedió al momento de su asunción complicó ese panorama, y lo complicó también porque se hizo desde los medios una gran operación mediática que tenía que ver con tildar de que lo que estaba haciendo Lula en definitiva era escapar de la justicia, cuando si uno lo que observa son los papeles, se puede juzgar a Lula igualmente en caso de que sea necesario, aún sea ministro o no lo sea. Por lo tanto, en ese sentido, el papel de Lula quedó bastante golpeado porque no logró tener un rol como ministro que era el que esperaba el gobierno. Eso no se logró y fue un golpe duro para el desarrollo de la estrategia política que estaba realizando el PT en ese momento. Lo que sí ha logrado Lula es por lo menos nuclear un gran número de personas que están a favor del gobierno. Y sobre esto también hay que decir algo. La mayoría de las movilizaciones que están sucediendo en este momento en Brasil no son o no tienen la figura de Dilma Rousseff como eje principal. La izquierda tiene muchos reclamos hacia Dilma, hay muchas tareas aún pendientes y eso también se lo están diciendo. Sin embargo, las movilizaciones que hay aquí a favor de Dilma son por la democracia, es algo más general, están buscando nutrir un montón de sectores que de otra manera no se movilizarían contra Dilma, y sí, a favor de Dilma quiero decir, y sí lo hacen a favor de la democracia. En ese sentido, son sectores que entienden que a pesar de no estar quizás 100% de acuerdo con todas las posturas del gobierno, apoyan que se continúe el proceso democrático. Quisiera consultarte, Andy, porque siempre de fondo, evidentemente, hay grupos o sectores empresariales que están interesados en generar este tipo de investigaciones no sustentadas, de golpes judiciales contra mandatarios que son incómodos. Por ahí leía una nota del Telégrafo de Ecuador que ha estado también enviando sus corresponsales a Brasil. Decían que detrás de estas situaciones también se encuentra la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, que al parecer ha estado financiando el juicio político contra Dilma. Hablemos también de eso, ¿no? Lo que hay de fondo, más allá de Temer y más allá de los partidos políticos, esos grandes conglomerados económicos que están apostando por el golpe de Estado. Sí, esto sí, si uno analiza desde la cuestión económica, yo diría que viene desde hace bastante, y viene desde la cuestión petrolera. Hay intereses muy grandes por parte de los Estados Unidos para poder ingresar en el negocio del petróleo en Brasil. Recordemos que aquí Petrobras es una empresa estatal que tiene que tener una gran participación en lo que es la extracción de petróleo y sobre todo en lo que es el presal, ese flujo de petróleo enorme que se descubrió hace no tanto tiempo y que puso a Brasil en un lugar privilegiado respecto también de la industria petrolera. Ese interés también por poder participar del negocio del petróleo por parte de los Estados Unidos también abrió un montón de luchas y de divisiones para poder entrar en ese negocio, que evidentemente el gobierno no tenía esos planes. Acá Petrobras es estatal, y por otro lado también otro jugador en la región es China. China también está jugando en el negocio del petróleo, y en ese sentido Estados Unidos, no digo que había quedado fuera, porque nunca quedan del todo afuera esos capitales, pero sí había estado por lo menos en un segundo plano, y la oposición, los candidatos de la oposición llevaban en su programa una propuesta mucho más cercana a los intereses de Estados Unidos respecto al negocio del petróleo. En ese sentido se puede leer que puede haber algún interés también muy claro en lo económico para ingresar en un negocio de tantos millones como es Petrobras. Bueno, Andy, interesante, ¿no?, lo que nos estabas comentando, más allá del drama que se puede vivir en lo político para Brasil. Vamos a intentar seguir contactándote y nos contarás allí también el pueblo, ¿no?, cómo se prepara para enfrentar estas situaciones. Te mandamos un abrazo grande desde Venezuela, de la Radio del Sur. Un abrazo muy grande para ustedes, estamos en contacto y déjenme decirles como última cosa que el día 31 va a haber una marcha muy grande en apoyo a la democracia. Correcto. Muchas gracias, Andy. Estaba Andy Flores, él es periodista argentino, estaba en por estos días recorriendo Brasil, conociendo y viviendo de cerca lo que significa toda esta agresión judicial de las grandes, también transnacionales, de los grupos políticos, económicos, que quieren derrocar al gobierno del Partido de los Trabajadores, el gobierno de Dilma, la posibilidad de un nuevo gobierno con Lula, y que ahora tienen al vicepresidente ya oficializado desde la ultraderecha, ¿verdad? Oficializado como una maquinaria, una maquinita que le funcionó muy bien para desestabilizar el gobierno de Dilma, que bueno, también ha tenido, bien lo decía Andy, sus críticas por parte de distintos sectores, y por eso ella buscó también el apoyo de Lula, lo hace ministro, para que puedan resolver distintas situaciones que se estaban yendo de las manos, ¿no? Atenciones necesarias que tenían que hacerse con más fuerza al pueblo y que son parte también, ¿no?, de la revisión que hacen en su momento, en su periodo, los procesos verdaderos de cambio, ¿no? Ese cambio maquillado que pone la derecha, ¿no? Dilma también lo ha tenido difícil, fíjense, tenía un vicepresidente, como también lo tuvo Cristina Fernández en su momento, que le jugó la partida en contra, ¿no? O sea, jugó y apostó a llegar a la vicepresidencia con Dilma, porque como bien decía Andy, Jessica, él solo, aunque es uno de los, aunque el partido que él representa es uno de los más grandes por territorio, él solo no puede alcanzar la presidencia. Y entonces la mejor manera de ponerse al traje de presidente es que a la presidenta Dilma Rousseff le hagan un juicio, la desvinculen del gobierno y él asumir hasta el año 2018, como dicen las informaciones, ese gobierno, o culminar el gobierno de Dilma Rousseff. Vean ustedes, ¿no?, las traiciones tan fuertes que hay de fondo, incluso con personajes y partidos que en un momento fueron aliados del gobierno del PT, de esa coalición que se conformó. Lamentable. Tienen que conseguir para ese impeachment contra Dilma en la Cámara de Diputados 342 y en la de Senadores 64, nos decía Andy, el 14 de abril se hará la primera revisión de o votación de esa Cámara de Diputados en contra de Dilma Rousseff. Si aprueban en ambas cámaras, van a desvincular a Dilma del gobierno por 180 días. Bueno, imagínense ustedes, 180 días en los que quedaría oficialmente este vicepresidente Temer encargado del poder, y fíjese que tiene tantas pretensiones de que esto sea así, que ya anda buscando apoyo entre distintos senadores, también tocó las puertas del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, e incluso se sentó a conversar con un ex candidato presidencial, el ex candidato de la extrema derecha brasileña, y llamó a su amigo Aécio Neves, precisamente para pedirle apoyo ante su eventual gobierno. Es decir, se unen allí los derrotados históricos de estas últimas décadas, que bueno, también hay que entender, ¿no?, la frustración de esa derecha en nuestros países por que los hemos mantenido, ¿no?, tantos años alejados del poder. Por eso cuando llegan con esas actitudes tipo la de Mauricio Macri en Argentina, envalentonados y aplicando de una, ¿no?, todas sus medidas neoliberales. Bueno, en este caso es lo que se está intentando hacer por parte de la derecha brasileña, y ahora pues el vicepresidente Michel Temer, luego de 6 años en ese cargo, luego de estar acompañando a la mandataria Dilma Rousseff, bueno, decide ser la cabeza, ¿no?, a la hora de destituir a la presidenta brasileña, y además de complicar todo el panorama también para el año 2018, porque ellos se lanzarían de manera independiente con su propio candidato, y esto de una u otra manera divide al pueblo brasileño y le resta votos pues al Partido de los Trabajadores. Así que vamos a estar atentos al caso de Brasil, porque todas las semanas, ¿no?, vemos un intento distinto por una vía distinta de sacar del gobierno a la mandataria Dilma Rousseff. Ninguna vía democrática, ninguna vía constitucional. Vamos entonces a la pausa, 9:29. Al volver leemos su mensaje. Nos queda una última entrevista que va a estar dedicado a Venezuela, al sistema eléctrico nacional, a todo lo que ha hecho el gobierno venezolano, bolivariano, al Ministerio de Energía Eléctrica para atender la situación actual luego de vivir o en medio de esta situación que vivimos con el fenómeno del Niño, pero también llamando a la conciencia nosotros como pueblo para enfrentar con mucha cultura y con mucha buena acción ese fenómeno y atender también un resguardo de nuestro planeta. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. La mejor alternativa en información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Las tres cuartas partes de nuestro planeta están cubiertas por agua. Sin embargo, solo el 3% de esta puede ser consumida por el hombre. Se dice que es un recurso natural renovable, porque circula a través de los ecosistemas, evaporándose para formar nubes que luego se precipitan nuevamente a la Tierra en forma de lluvia. Pero este ciclo puede romperse, ocasionando que el agua potable sea cada vez más escasa. La destrucción de los bosques que protegen las fuentes de agua hace que éstas vayan secándose lentamente. Las aguas hervidas provenientes de nuestros hogares, comercios e industrias, así como los agroquímicos, contaminan lagos, quebradas y ríos. Cada vez es más difícil y costoso hacer llegar el agua a las ciudades, que aumentan aceleradamente su consumo. El valor del agua no se mide en monedas, se mide en gotas. La Radio del Sur, sembrando conciencia para el futuro. Viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. La Unión Europea y Turquía firmaron un acuerdo que a partir del 20 de marzo impedirá la permanencia en Europa y devolver al territorio turco a todos los refugiados que lleguen a Grecia, producto de las guerras impuestas por la OTAN y Estados Unidos a los pueblos de Medio Oriente y África. ¿Qué respuestas ha tenido el pueblo griego con el tema de los refugiados? Escuchemos a Ibaín Arvide Asa, periodista y colaborador de Telesur en Grecia. Afortunadamente, la respuesta del pueblo griego, a diferencia de la respuesta de los gobernantes europeos, está siendo ejemplar. Hay una respuesta multitudinaria y solidaria en un país que, como nuestros oyentes saben, Grecia es el país más golpeado de la Unión Europea por la crisis económica que estamos atravesando. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás. Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Me llamo Carely González, tengo 26 años de edad. Actualmente soy de jerarquía bombero raso, pertenezco a la Brigada Forestal de los Bomberos del Distrito Capital. Me gusta ser bombero desde que era niña, debido a que esto me ayuda a desenvolverme de manera personal y ayudar al prójimo. Ya que nuestro lema es disciplina y abnegación es divisa de formación. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:33 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted tiene mensajitos, Jessica, mientras Ernesto nos ayuda con la llamada. Sí, vamos a ver qué nos dicen por aquí los usuarios de la radio. Nos escriben, muy buen día, mis damas horriblemente bellas, para pedir ayuda a quien nos pueda ayudar, en especial a los guardias nacionales, las policías y todo el personal que esté encargado de hacer valer los precios justos, nos dicen en este mensaje de texto. Por acá también nos están escribiendo en otro mensajito, nos envían saludos por acá. Vamos a ubicar el teléfono para que la señal no se nos escape y nos terminen de leer los mensajitos de texto, porque están llegando allí incompletos. Nos pueden escribir 0412-732-4070, 0412-732-4070. Por aquí nos escriben también, saludos, alguien que me dé la fórmula para vivir como si no pasara nada, dice Ernesto Guevara, que escribe desde El Valle. Pero es que nadie se trata de vivir como si no pasara nada, se trata de vivir enfrentando la situación y accionando juntos y en colectivo la situación, creando, construyendo, teniendo nuestra diferencia, porque seguramente la vamos a tener, pero tampoco es taparse los ojos, ¿no? Por aquí también nos escriben en otro mensajito, hubo un llamado del títere mayor Barack Obama directo a la derecha venezolana para que aceleren sus planes golpistas más agresivos. Hay que estar alerta siempre con esta gente. Por aquí también nos dicen, hola, buen día, ayer escuché a Jessica comentando sobre el censo de alimentación en su comunidad y de verdad siento una gran admiración. Hasta ahí llegó el mensaje, no es que no lo quiera leer completo, es que hasta allí llegó. Muchísimas gracias por ese mensaje, vamos a ver si nos siguen llegando. Creo que ya ubiqué el teléfono en el punto exacto donde hay señal en esta cabina. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema que a todos y todas nos compete como pueblo, como ciudadanos, además de este planeta, ¿no? Porque no es solamente Venezuela, Jessica, la que está siendo afectada por el fenómeno El Niño, muchos países, especialmente acá en Centroamérica, en América del Sur, se han visto afectados por altas sequías y también fuertes lluvias en algunas otras regiones, producto también de ese mal uso que nosotros hacemos de esta casa, que es el planeta Tierra, que nos alberga. Aquí en Venezuela se han tomado distintas medidas para proteger no solamente nuestro bienestar en nuestros hogares, sino también en las instituciones, y preservar también nuestro principal recurso generador de energía, que es el agua, ¿no? Nosotros tenemos termoeléctricas, tenemos hidroeléctricas, tenemos distintos espacios para la generación de esa energía, y se ha decidido emprender con mucha fuerza campañas informativas para que nosotros sumemos también a ese esfuerzo. Hablemos de eso. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para contrarrestar el fenómeno del Niño y generar también una estabilidad en nuestro sistema eléctrico? Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Rafael Castillo, director general encargado del Centro Nacional de Despacho de Corpoelet aquí en Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, bienvenido. Bueno, Rafael, queremos consultarte en primer lugar, ¿cuál es en este momento la situación del sistema eléctrico nacional? Entendiendo, por ejemplo, que Venezuela es uno de los países donde se consume mayor cantidad de agua y de energía por habitante. ¿Cómo se encuentra en estos momentos el sistema eléctrico nacional y también cuál debe ser el accionar de nosotros como pueblo? Bueno, muy buenos días. Primero que nada, dándole las gracias por este espacio, por esta oportunidad. En este momento, bueno, tenemos, como todos saben, el Sistema Eléctrico Nacional. Nosotros cubrimos el 62% de la demanda con energía hidroeléctrica. Como ustedes inicialmente en el programa dijeron, o sea, nos estamos viendo afectados en este instante por el fenómeno climático del Niño, que es un periodo largo de sequía, y nuestros niveles de embalse se han visto afectados, pues, a través de este fenómeno. Con respecto a lo que es la estabilidad del sistema, tenemos una demanda de aproximadamente 15.500 megavatios, cual ha sido alimentada todos los días a través de la generación hidroeléctrica y la generación termoeléctrica. Ha habido en medio de toda esta situación, y sabemos que todo el Ministerio de Energía Eléctrica y los compañeros también de Corpoelet lo han denunciado, lo han atendido, ha habido acciones de sabotaje, no solamente este año 2016, sino en años posteriores. Comentemos también cómo se ha evidenciado ese proceso de sabotaje al sistema eléctrico y qué trasfondo también ha tenido esa situación. Sí, bueno, efectivamente, no es casual que cuando se acerca un periodo eleccionario, en el periodo eleccionario pasado hubo sabotaje contra el sector eléctrico, e igualmente en este primer trimestre, ya en el último, en el mes, hay personas ya muertas a través de, se han tratado de intervenir en este sector eléctrico a través de un sabotaje que no sé con qué fin lo buscan, pues, porque realmente nuestro objetivo es darle continuidad y confiabilidad en el servicio eléctrico a todos los venezolanos, indistintamente del color político que tengan. Bueno, también nosotros quisiéramos allí consultarte, Rafael, ¿cuáles son esas recomendaciones que pueden hacerles desde ustedes, ¿no?, desde el Estado, también a todos los venezolanos y venezolanas para poder combatir juntos esta situación? Bueno, sí, efectivamente, hay una campaña bastante, una campaña comunicacional del uso eficiente, uso racional, consumo eficiente. Viene un programa, se está haciendo una campaña de sustitución de bombillos ahorradores, nuestro ministro Luis López Mota, Mota Domínguez, ha venido reuniéndose con los grandes usuarios. Es importante que nosotros en nuestras casas, si no estamos utilizando los cargadores de teléfono, lo desconectemos totalmente, desconectados, apaguemos las luces, los aire acondicionados en 23 grados centígrados, que sería lo ideal, los calentadores, usar bien la carga de la lavadora, todo ese tipo de cosas que conlleve pues a lo que es un uso racional de la energía, ya que somos en América Latina el primer país en consumo por habitante. Estamos trabajando desde el Ministerio de Energía Eléctrica, también tenemos un Estado Mayor Eléctrico, el cual se reúne todos los días para lo que es la toma de decisiones en cuanto a lo que es en mejora, pues, y que nos permita reducir y controlar la demanda del sistema eléctrico. Es importante decir allí también, Rafael Castillo, director general del Centro Nacional de Despacho de Corpoles, es importante decir que según los estudios que han hecho también el Ministerio, el 40% de ese consumo de energía eléctrica en Venezuela lo estamos generando desde nuestros hogares, más allá de las industrias que tiene el país, es en el hogar, en las zonas residenciales, donde se está generando el mayor consumo de energía, y por eso es importante que cada uno de nosotros, en familia, como pueblo, tomemos las previsiones necesarias a las cuales tú haces referencia para contribuir en el ahorro energético. Vamos a agradecerle estos minutos para la Radio del Sur y vamos a estar bien pendientes, ¿no?, de todas esas acciones que sigan implementando tanto el Estado venezolano con sus instituciones dedicadas al tema energético para prevenir y preservar también situaciones lamentables como las que están ocurriendo en Colombia, por ejemplo, donde incluso han tenido que comprar energía porque, bueno, se fue de las manos también la posibilidad de atención. En el caso de Venezuela eso no ha ocurrido, ha habido una atención necesaria a nuestros embalses, se ha propiciado también la construcción de nuevos espacios para la generación de energía eléctrica y están allí trabajando de la mano con nosotros. Le mandamos un abrazo a ustedes y a todos los compañeros de Corpoles del Ministerio de Energía Eléctrica. Seguro, muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba entonces Rafael Castillo, director general del Centro Nacional de Despacho de Corpoelec, un ente que forma parte pues de todo el Ministerio de Energía Eléctrica acá en Venezuela. También, no solamente, Jessica, se está generando energía a través de la hidroeléctrica, que es la mayor, con el 60%, sino un 40% de energía que se produce en nuestro país está en las termoeléctricas. Se ha hecho, y ustedes seguramente lo vieron a través de distintos avances informativos, lo escucharon, lo vieron en televisión, en algunos periódicos, porque la derecha no habla de esas revisiones que se hacen constantemente, por ejemplo, al Guri, para ver cómo están sus niveles, para llamar y alertar al pueblo venezolano, sino que hacen fiesta, ¿no? Cuando el Guri baja sus niveles en el embalse con el agua, entonces ellos hacen fiesta y no llaman a preservarlo, ¿no? Entonces nosotros debemos, como bien decía ahí el Rafael Castillo, tomar medidas en nuestras casas. Bueno, si usted no está viendo la televisión, apáguela. El aire acondicionado tiene que tener unos niveles importantes, 23, 26 grados, ¿verdad? Debería estar ese aire. Si además el clima está fresco, ¿para qué vamos a tener prendido el aire acondicionado, que es uno de los que más generación de energía o consumo de energía eléctrica ejecuta? También el tema de los cargadores de teléfono. Creemos que colocar el cargador ahí, dejarlo y yo después vengo y conecto el teléfono, no pasa nada porque el teléfono no está conectado. No, está generando un consumo de energía importante en su hogar. Y además recordemos que nosotros afortunadamente tenemos un gobierno que subsidia la energía eléctrica. Eso es algo de lo que muy pocas veces se habla. En otros países, yo creo que a nadie se le ocurriría dejar pegado el cargador porque le llegaría una tarifa eléctrica muy alta a la hora de pagarla, ¿no? En Venezuela la energía eléctrica es subsidiada, pagada mayoritariamente por el Estado, y usted lo que hace es una inversión en función del consumo, pero muy mínima, ¿no? Muy pequeñita. Así que es importante allí que nosotros también contribuyamos con esa necesidad de proteger el ambiente. Aquí en la Radio del Sur se han dado distintas recomendaciones, muchos medios también se han sumado a darles recomendaciones. Lo importante es que usted las ejecute, ¿no? No solamente que las escuche, sino que las pongamos en práctica. Mientras nosotros hagamos eso, vamos no solamente a aliviar nuestros embalses, sino que también vamos a aliviar este planeta que ha estado, bueno, empañado por tantas tragedias producto de ese mal uso que le hemos dado por esas acciones violentas que hemos ejecutado contra él. ¿Usted tiene mensajitos, Jessica, o quiere hacer algún comentario también sobre Egipto? ¿Alguna recomendación? Seguir las recomendaciones, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Preservar el ambiente, pues. Claro, preservar el ambiente y no, bueno. No abramos el chorro, muchas veces hacemos eso. Yo me confieso que lo he hecho en muchas oportunidades y después uno reflexiona y dice, ya va, ¿por qué hago eso? Abre el chorro para que salga el agua fría, entonces bañate con el agua caliente, ¿no? Eso ocurre cuando uno tiene un calentador de agua, entonces mucha gente espera que la salga el agua. No sabemos cuánta agua estamos perdiendo allí al hacerlo, así que tomemos, reflexionemos y no hagamos ese tipo de cosas porque estamos dañando. Cuando vamos a fregar, no deje el chorro abierto, primero enjuague ahí los coroticos, las cositas que usted tiene, y después, ¿verdad?, pásale la esponjita y después le echa su agüita, si tiene una taparita mejor allí, de ahí saca la agüita y le va echando. Tratemos de preservar porque es necesario. Miren que no está lloviendo todavía con fuerza como lo requieren nuestros embalses. Bueno, por aquí ya nos han estado llegando los mensajitos de los usuarios y usuarias. Nos dicen, buenos días, mis amores, una de las realidades que están dañando nuestra revolución es el efecto que está teniendo la reventa de los artículos de primera necesidad, dice Jairo. Aquí también nos escriben, saludos, Vanessa y Jessy, mueren los niños de la Guajira Latinoamericana y los guayú, tanto de hambre como de sed, deberíamos, es deber de todos hacer algo, dice José. Totalmente de acuerdo. Por aquí también nos dicen, la canalla mediática de Venenovisión prácticamente justificó el arrollamiento afirmando que la policía entró atropellando al instituto. Ojo con esto. También acá nos dicen, buen día, damas bellas, para pedir ayuda a todos los encargados de los precios justos que parecieran estar encompinchados con los bachaqueros y de espaldas al pueblo. Se hacen las denuncias y no prosperan, dice Richard Oyalve, que escribe desde Montalbán en el estado Carabobo. Por acá también nos escriben, saludos, buenos días, saludos, mis chicas bellas, los señores de la MUD, con esa ley de amnesia, lo que quieren es soltar a los asesinos, dice Carlos, que escribe desde el 23 de enero. Por aquí también nos dicen, muy buen día, amiga, soy Marino Sánchez, les digo, fui ayer a las 7 de la noche al CDI de la avenida Andrés Bello por una alergia, el médico, como siempre, allí, y me dijo que no tenía nada de medicamentos y que los medicamentos los sacaban por la mañana. Vamos para atrás, hace un tiempo fui por lo mismo y solía ser muy bueno, dice aquí en este mensajito de texto. Por aquí también nos escribe, muy buenos días, hijas, apoyamos la actitud del presidente contra esa ley criminal, pero ojalá los otros poderes le cierren las posibilidades a esa ley, ya que eso no se hizo antes y por eso tenemos a terroristas parlamentarios como Ramos Alú. Por aquí también en otro mensajito nos dice, muy buenos días, Vanessa, Jessica, ¿cómo están? Es Emilio Araque, estoy buscando ahora en la emisora Radio Capital AM escuchar al locutor de un programa diciendo que había que exterminar de Venezuela el comunismo, ¿en dónde está Conatel? Habría que apagar ese tipo de programas. Por aquí también nos dicen, buenos días, mis bellas, Jessica y Vanessa, en sintonía desde Valencia, saludos. Un abrazo. Por aquí también nos están escribiendo, exitoso día, chicas, en San Cristóbal comprar un vacío de gas doméstico está en 60,000 bolívares y de forma regular no se consiguen. Hacemos una alerta a PDVSA Gas. Aquí también nos escriben, la oposición venezolana ha estado perjudicando desde la fecha en que Chávez llegó por primera vez a la presidencia. ¿Hasta cuándo nuestra blandenguería? Por aquí también nos dicen, en otro mensajito de texto, amigas, en Unión Radio entrevistaron a los diputados de Voluntad Popular y todos dijeron que había que tomar las calles. ¿Tendrá que ver eso con lo que está pasando en Táchira? Acá también ellos nos dicen... Ellos están llamando a la violencia hace varios días. Sí, desde hace cuando tiempo. Cuando no tienes control político, llamas a la violencia. Por acá también nos dicen, en otro mensajito, hola, saludos desde Vargas, el llamado al gobierno. Hicieron un elevado frente al puerto de La Guaira y la plaza del cónsul la dejaron toda destrozada y no ha habido respuesta, hay que reparar esta obra. Aquí también nos escriben, buenos días, qué tristeza y dolor ver cómo murieron estos dos policías en el Táchira, por favor, que se haga justicia para castigar a los responsables, ya basta de tantos malandros vestidos de supuestos estudiantes. Así, uno más y despedimos, Jessica. Por aquí nos dicen también, hola, soy chavista por siempre, pero necesitamos que el presidente y en especial todo su equipo salgan a las calles y que vean las largas colas diarias que se forman, eso hace que se acabe cualquier revolución. Bueno, 9:49 minutos de la mañana. Agradecemos a Carlos Gómez, que ha estado en los controles, a Ernesto García Uribe en la asistencia de producción. De este lado los acompañamos haciendo recorridos por Colombia, Venezuela y Brasil. Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez. Lo dejamos con este tema de culto aborigen de Venezuela, El Poder de la Palabra. Pueblos hermanos que deben luchar por el poder de la razón, la palabra que dispara centellante contra el opresor. Soldados de descomunión, acechando la cultura de los pueblos hermanos, sin saber que en cualquier momento el puño de las masas se consolidará para golpear al patrón, para golpear al patrón. Busca dentro de tu corazón. Siempre que tu cuerpo y tu alma estén juntas, buscando entendimiento para lograr la unión. Las manos del pobre salen a relucir, sembrando machado.